Le vamos a dar la bienvenida al diputado nacional Jorge D'Onofrio del Frente para la Victoria, en realidad del Frente de Todos. Vamos a charlar unos minutos con él. Jorge, ¿cómo le va? Aquí desde Tandil, Guillermo Tenaglia y Gerardo Rodríguez, lo estamos saludando. Guillermo, Gerardo, muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Jorge, ¿usted cómo anda? ¿Por qué? Bueno, ¿está todavía aislado? Segunda vez que contrae COVID, ¿no? El segundo contagio, bueno, y este realmente me pegó muy fuerte. Tengo unos días más todavía, pero gracias a Dios de a poquito vamos saliendo. Esta vez fue pulmonía bilateral por COVID. Pero bueno, pero se lo escucha bien, Jorge, se lo escucha bien, así que, a cuidarse. Jorge, lo consultábamos o lo contactábamos para conversar un poquito y conocer su postura en torno a un tema que se está discutiendo cada vez más fuerte y tiene que ver con la realización de las PASO, ¿no? Las primarias obligatorias. ¿Cuál es su postura, cuál es su posición en el tema? Mire, claramente, teniendo en cuenta la situación sanitaria, creo que este turno debería suspenderse. No hay ningún motivo ni necesidad de urgencia para exponer a millones de bonaerenses a un contagio masivo. Vos decías que hay mucho, se está hablando mucho. Me parece que sí, se está hablando mucho en donde se tiene que hablar y en los lugares que tiene que ver con los medios, con las redes sociales, lo que se está haciendo es ruido para distorsionar ese diálogo que se está tratando de construir. A ver, explíquemelo, Jorge. Claro, a ver, la gran mayoría de los legisladores de la oposición están francamente buscando alternativas con el oficialismo para solucionar un tema que ellos también entienden que es complicado. Ahora, quienes no tienen responsabilidad de gobierno y lo único que hacen es estar detrás del teclado de un Twitter todo el día, evidentemente dicen barbaridades. Yo lo que les quiero dejar absolutamente en claro para que la gente entienda qué significa esto, porque no vamos a renovar un poder ejecutivo nacional, provincial y municipal donde podamos tener una gran disputa. Los bonaerenses vamos a elegir solamente diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. En el caso de Tandil, si mal no me equivoco, creo que les toca senadores en la quinta. Exactamente, les toca senadores en este turno. Nunca hubo en ninguna fuerza política una primaria para dirimir diputados nacionales. Nunca hubo en ninguna fuerza política interna para dirimir legisladores seccionales. ¿Y usted cree que es necesario poner en marcha todo este aparato solamente para elegir un puñado de concejales, pudiéndolo hacer cada partido de la manera que corresponda? Y vuelvo a repetir, por esta única vez, ni siquiera entro a discutir la necesidad o no de las primarias. Dos cuestiones me parece que son fundamentales. La primera es no someter a la gente a un contagio masivo, porque no es solamente millones que salen un día, sino todo lo que tiene que ver con la militancia, con la organización, que van a estar semanas circulando y llevando el virus de un lado al otro. Y después los costos. Yo, la verdad, como quizás estoy más sensibilizado que otros, ¿no? Pero yo quiero que esos fondos vayan a comprar más vacunas, que es lo que está necesitando hoy la Argentina y los bonaerenses. ¿Y cuál es la fecha límite, Jorge, para definir qué va a pasar con las PASO? Mire, ya hay un cronograma que está en marcha, pero yo creo que en las próximas semanas, si hay acuerdo, esto se puede solucionar. Lo que pasa es que lo que no se soluciona en la construcción o en la intimidad de un partido, muy difícilmente después se pueda saldar en una elección interna, porque la PASO es simplemente una herramienta para elegir los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Ni siquiera está en juego una elección general. Exacto, sí. Bueno, las declaraciones de el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bueno, él hacía referencia a que preferiría que se votara en un solo día. Y también hubo declaraciones de la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, que también habló en la línea de suspender o postergar las PASO, y que esa alternativa le parecía razonable. ¿Quién iba a decir, no?, que Elisa Carrió, digamos, y el oficialismo iban a tener un punto de concordancia en esto, ¿no? Realmente que me sorprendió gratamente, y hay que decirlo, cuando las cosas se plantean de buena leche hay que reconocerlo. Ahora, hay otros que están planteando que nos queremos robar la democracia porque nos queremos votar, o nos preguntan. Mira, yo ayer leía, y lo tengo que decir porque es un amigo, el exintendente Joaquín de la Torre, dice, no quieren primaria, ¿qué pasa? ¿No llegan con la vacuna? Claro que no llegamos con la vacuna. Claro que no llegamos con la vacuna. Nos hubiese encantado hasta fecha tener 40 millones de vacunados con las dos dosis, pero es la realidad que nos toca vivir en el mundo, y tenemos lo que tenemos, y gracias a Dios que tenemos lo que tenemos. No tienen que ser necios. O sea, una elección tienen cada dos años. Adaptémonos como se adaptaron todos los argentinos a esta pandemia. No se puede escupir al cielo. Jorge, a ver, su postura es ni siquiera postergar, digamos, es ir directamente a las elecciones generales sin PASO. Sí, mire, puede haber muchas alternativas. Ajá. Yo creo que lo ideal es y que cada partido determine sus candidatos y pasamos a la vieja usanza, octubre, digamos. A la vieja usanza, exactamente. También puede ser que se puedan hacer de alguna manera los dos PASOs el mismo día, cosa que me parece mucho más una entelequia, una boleta única, no lo sé, busquemos la alternativa, pero estiremos todo lo que podamos hasta octubre, que la gente no les pongamos, porque estoy absolutamente convencido que para octubre, merced a la campaña de vacunación, ya vamos a estar muy bien como sociedad. Don Ofrio, muchas gracias por su tiempo, y el saludo aquí desde Tandil. Gracias como siempre. Bueno, el